bonuseros, bienvenidos al segundo volumen de entrevistas Fase Bonus. Ya sabéis, esta pequeña recopilación de audio que estamos realizando sobre las diferentes entrevistas o participaciones que a lo largo de la extensa vida de este vuestro podcast, que es Fase Bonus, hemos ido pues grabando y realizando. Si habéis leído la descripción de iVoox o nos seguís por redes sociales, y si no lo hacéis ya os invitamos a que lo hagáis, sabréis que este es un corte pues muy misterioso, ya que hemos decidido recopilar la participación de Jesús Callejo y Chris Aubeck. Jesús Callejo, ya sabéis, miembro de la Rosa de los Vientos, además ahora mismo lo podéis escuchar en La Escóbula de la Brújula, decidió acercarse al programa que realizamos sobre el subgénero de zombies, subgénero dentro del género de terror, donde hablamos pues, de cine, videojuegos, y Jesús no quiso perder la oportunidad de acercarse para hablarnos del folclore que rodea a estos singulares seres que tan de moda están a día de hoy. Por otro lado, contamos con la suerte de que en nuestro especial Marte, donde hablamos de la Guerra de los Mundos y del videojuego clásico UFO, se acercó Chris Aubeck para desmentirnos muchas cosas sobre el planeta rojo, muchas leyendas urbanas y darnos una horita de puro interés para todos aquellos que estos temas del misterio pues nos atraen, aunque sea un poquito. Así que ya sabéis, este es el volumen 2 con Jesús Callejo y Chris Aubeck, y seguiremos recopilando todas aquellas entrevistas a directores, escritores, programadores de videojuegos, grafistas que hemos ido realizando. Así que yo me despido, un saludo muy fuerte, gracias por vuestra atención y hasta luego. An eerie sight, for my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. En Fase Bonus, nos vamos a empezar por el principio, y para ello tenemos una persona con nosotros que nos explicará de dónde proviene el entre comillas mito zombie. Con nosotros tenemos una persona miembro de las míticas 4C y que podréis escuchar todas las semanas en el no menos mítico programa La Rosa de los Vientos, todo un maestro con nosotros que nos enseñará a nosotros y a vosotros muchas de las cosas sobre la verdad del tema de hoy. Señor Jesús Callejo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues fenomenal. Todavía no zombificados, pero casi casi. Nosotros muy muy contentos de tenerte aquí, porque hay muchas cosas que también tú, como casi todos nuestros oyentes sabrán, Hollywood ha, vamos a ponerlo así, ha especificado los zombies son de esta manera, siendo que seguramente tú nos explicarás hoy que no es así el caso. La primera pregunta que a mí me gustaría hacerte es ¿de dónde proviene el, entre comillas, llamado mito zombie? Bueno, la verdad es que no es un mito. Eso es un poco el error que a lo mejor se ha cometido a través de las películas de Hollywood, sobre todo de George Romero, que ha hecho mucho daño al tema de los zombies y también ha dado muchos sustos y creado mucho terror. Por lo cual hay gente que piensa que el zombie, pues eso, forma parte de un mito, de una leyenda, de una tradición que no va más allá del mero aspecto supersticioso o cinematográfico. Y sin embargo, el zombie, si existe, ha existido, esperemos que no exista en la actualidad, pero forma parte de una cultura, como es la de Haití, forma parte también de unas tradiciones que sobre todo se practicaron hace tiempo, en fin, cuando el doctor Jean-François Duvalier, el famoso Papa Doc, pues desde 1956, que es cuando llega al gobierno, pues se encargó de utilizar la magia negra y sobre todo el vudú, para rodearse de bokors, que son estos brujos negros, y crear esta como una religión oficial durante su mandato y además pues imponer una serie de rituales absurdos en otra parte, pero que generaban un miedo en la población. Por una parte, él crea los llamados Tonton Macuts, que son los o eran los asesinos oficiales del régimen de Duvalier, y por otra parte amplifica esa vieja tradición que siempre ha estado presente en Haití, que eran los zombies. Y claro, los zombies, ahí entramos un poco de lleno en la materia, sí que existían y por eso generaban tanto miedo. Un zombie es una persona que resucita, entre comillas, por medios mágicos, al que antes previamente había sido hechizado a través de unos polvos zombies, y desde ese momento, desde el momento que le resucitan, le convierten en su esclavo. queda como una persona totalmente idiotizada, y ya te puedes imaginar como una persona sin voluntad, un esclavo absoluto para las plantaciones de algodón o para cualquier otro menester, y eso pues era temido, es decir, no era tan temida la muerte, sino la posibilidad de que alguien pudiera regresar del mundo de los muertos, pero totalmente descerebrado, como una persona sin voluntad y como una persona que estaba al servicio, en este caso, pues de un cacique o de un bocor, de un mago negro. Entonces, ¿cómo no iba a generar miedo? Y eso es lo que propició que se hicieran algún tipo de investigaciones antropológicas para saber si realmente lo que había detrás del zombi era verdad o era mentira. Y ahí también esa propia investigación antropológica ha generado alguna que otra película. Por lo que dices, Jesús, a mí me gustaría centrar un poquito. Yo veo que hay dos ramas, por lo que nos estás comentando. Sería, por una parte, la rama ritual, que me gustaría preguntarte en qué consiste el ritual que realiza este tontón Makute para convencer a esta persona de que es un zombi. Y la otra rama sería, vamos a ponerlo así, la rama química. Me gustaría saber de qué está compuesto, si se sabe, a día de hoy, este llamado polvo zombi. Bueno, hoy día se saben bastantes cosas, la verdad que sí, se sabe, si no todos, por lo menos unos componentes fundamentales, o el componente fundamental para saber en qué consistía ese polvo zombie y por qué provocaba esos efectos en la víctima. Como tú bien dices, es verdad que hay un ritual. El ritual forma parte de esa magia negra, es decir, magia negra en el sentido de que lo que se está haciendo es para doblegar la voluntad de un ser humano, y eso pues nunca es positivo. En Haití hay como dos tipos de hechiceros, que son los ungans y los bokor. Los ungan serían como los hechiceros de la magia blanca y los bokor serían los hechiceros de la magia negra, a pesar de que muchos de ellos hacían las dos cosas. Es un poco como el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. Bueno, el ritual era más bien cuando ya se había muerto, entre comillas, ¿no? Por eso te empiezo por lo primero, qué es lo que pasaba para que alguien entrara en ese estado de muerte aparente, que es una catalepsia en definitiva, ¿no? Porque lo que quedaba era pues totalmente insensible, y luego, una vez que era enterrada, pensando la familia que había fallecido por causas naturales, pues al final era desenterrada, era revivida por el hechicero, por este bokor, y en ese momento es cuando entraba en acción pues otro tipo de sustancia que le permitía regresar, ya digo, un poco al mundo de los vivos, pero con el cerebro totalmente dañado. ¿Qué es lo que producía esa primera parte? Porque dentro del rito, como ves, hay como dos partes, o tres, por decirlo así. Por una parte se elegía a la víctima, es decir, a qué persona, a qué campesino, a qué agricultor se elegía. Una vez que era señalado, el bokor o algún intermediario se encargaba de esparcirle muy cerca de su cara ese polvo zombi. Ese polvo zombi se sabe hoy por hoy qué es lo que contiene gracias a unas investigaciones que hizo en el año 1982 el etnobotánico canadiense Webb Davis, que viaja a Haití precisamente para eso, para estudiar lo que pudiera haber de verdad en la leyenda de los zombis, y que hace un libro, escribe un libro que es La serpiente y el arcoíris, lo escribe 3 años después, y ese libro se convierte en película con el mismo título, por cierto, una película que recomiendo, en La serpiente y el arcoíris. Bueno, pues a la conclusión que llega Webb Davis era probar de una forma científica, botánica, química, qué es lo que contenía este polvo zombi. Y descubrió que tenía varias cosas, varias sustancias, ¿no? O sea, un poco lo que ellos llaman el coup de foudre, que significa el golpe de rayo o el flechazo amoroso, que es lo que induce a la víctima a un estado de muerte aparente, esa catalepsia. Y entre otras sustancias, por ejemplo, se sabe que tiene lo que llama el pepino zombi, en fin, tiene estramonio, tiene datura, pero la sustancia más potente que se descubrió formaba parte de un veneno extraído del pez globo. Ese veneno del pez globo es la tetradotoxina. Bueno, pues se sabe que esa sustancia química y totalmente tóxica ralentiza el ritmo cardiorrespiratorio de las víctimas, que da la sensación de que están muertas, pero no lo están. Son enterradas vivas, literalmente. Ahí se terminaría como esa segunda parte del ritual. Y la tercera parte es que, una vez que ya los parientes han ido a casa llorando al familiar, pues el bokor por la noche, cuando han pasado unas cuantas horas, en fin, no muchas, pero sí las suficientes, desentierran al cadáver, que sigue con ese ritmo cardiorrespiratorio lentísimo, y le renuevan a través, ya digo, de otra sustancia que ellos tienen, una sustancia psicoactiva que es capaz de volver a reactivar la voluntad de la víctima, pero con la diferencia es que esa víctima, su cerebro, sus capacidades mentales ya no son las mismas. Es decir, ha quedado como un idiota en el sentido literal de la palabra. Solo obedece las órdenes de su amo. Y justo en ese momento empieza una segunda vida para ese desgraciado, para ese desdichado. Y ha habido varios casos célebres, ¿no?, de personas con nombres y apellidos que se sabe que murieron, que fueron enterradas y que luego fueron encontradas vivas, pues trabajando normalmente pues en el campo, con el algodón y con todo tipo de faenas penosas. Es el campo es el caso de Felicia Félix Mentor, que sabe que falleció y fue enterrada en 1907, y sin embargo, muchos lugareños aseguraron haber visto viva a esta mujer 30 años después. Y se convertía en un zombie, claro. Cuando se ha convertido en un zombie es porque estaba totalmente idiotizada. O el caso también de Clavius Narcisse. Clavius Narcisse, que era un hombre que aseguraba haber sido víctima de esta práctica, posiblemente sea el último conocido, ¿no?, del que se tiene constancia, y que vivió como esclavo zombie en una plantación durante 2 años, ¿no? O sea, bueno, estos son los casos que se conocen, hay muchos más, pero ¿cuántos ha habido de gente que ya no se vuelve a saber más de ellas, que oficialmente estaban muertos y que, sin embargo, por la malicia de algún capataz o de algún bocor, pues les volvían a la vida? Ya digo que era una especie de segunda muerte la que vivían estos pobres desgraciados. Jesús, además de lo que estás comentando, este típico polvo zombie, yo he escuchado historias que realmente, vamos a decirlo así, son aterradoras acerca de que comentamos antes el ritual que realiza este bocor para convencer a esta persona de que, por ejemplo, está en el infierno. ¿A qué tretas recurrían estas gentes para llegar a hacer pensar a una persona que estaba en el verdadero infierno y que si no hacía lo que se decía, pues acabaría su eternidad ahí? Sí, claro. Luego después estaba la, vamos a llamarlo, la parafernalia de todo esto, ¿no?, que no siempre era la misma. Pues yo, lo que te he contado es la parte básica de lo que se hacía desde el momento en que se elegía la víctima hasta el momento que esa persona se convertía en esclavo, se convertía en zombie, en definitiva, ¿no? Lo que pasa es que, como estamos hablando de drogas, de sustancias tóxicas, de sustancias alucinógenas, la natura del estramonio, evidentemente, generan esa sensación, ¿no?, de fantasía en la persona, lo que hacían era, pues, bueno, pues una cosa un poco similar a lo que dicen que hacía el viejo de la montaña en el siglo XIII con sus súbditos, con los asesinos, que luego da nombre a los asesinos. Pero en este caso, los asesinos, se les creaba un ambiente del paraíso gracias a la ingestión del hachís, de ahí viene lo de hachisín, asesinos, y aquí era la sensación de crearles una recreación del infierno, ¿no?, de los poderes del infierno, del demonio, de los sufrimientos, de la angustia que eso te genera. Por lo tanto, ten en cuenta de que una vez que ya el polvo zombie había entrado por sus fosas nasales, había llegado al cerebro, a partir de ese momento esta persona se puede decir que quedaba anulada como ser humano, como que se convertía en un animal de carga. Pero antes, es decir, rituales anteriores que se hacían en la primera fase de este proyecto, de este proceso, sí que podían tomar algún tipo de droga de este tipo, alucinógena, para ellos tener la sensación de que estaban en el infierno y que si no se cumplían los rituales del bocor, pues volverían otra vez a esa situación. Es decir, ya digo que un poco a la inversa, pero de lo que hacía el viejo de la montaña en la antigua Siria, en las montañas de Alamut. Ya digo, eso no siempre se hacía así, eso era como una especie previo al estado de zombie, porque a veces se iba directamente al grano, es decir, se pasaba de esta simulación infernal para automáticamente tener como mano de obra barata y rápida, ¿no? Pero cuando no se quería llegar al grado de zombificación absoluto, se buscaba esta situación, es decir, tener a alguien en una situación, bueno, totalmente alterada de conciencia, de tal manera que si no cumplía inmediatamente las órdenes de su jefe o de su bocor, pues volvía otra vez, pues se le creaba la simulación de que volvía otra vez a ese infierno, a ese infierno del mundo vudú, que no tiene nada que ver con ese infierno del mundo cristiano y que incluso sus tormentos son mucho más terroríficos, ¿no? Pero digo, hay muchas variantes, muchas circunstancias, donde a veces ni siquiera se llegaba al grado de zombificación. Porque ser zombie tenía una ventaja y una desventaja. Es decir, por una parte, es cierto que le convertías en un esclavo, pero tenía una desventaja de que ya no tenía prácticamente ningún tipo de voluntad. Y eso tampoco era bueno. Que había que buscar a un esclavo, pero que en parte tuviera sus facultades mentales no muy deterioradas y que las tuviera, bueno, casi frescas, ¿no? Entonces, la forma también adecuada era esta, era la simulación a través de una serie de drogas de estas circunstancias, con la condición de que si luego no cumplía sus órdenes una vez que volvía a su estado normal, volvería a ser amenazado con regresar a las calderas de Pepe Botero, por utilizar una expresión popular para que todos los oyentes nos entiendan. Así que imaginaros el terror psicológico que los Bocor infundían sobre este tipo de víctimas y cómo siempre han sido muy perseguidos, muy buscados, porque ya digo, atacaban no solo lo que era el cuerpo, sino también el alma. Y eso, dentro de las tradiciones haitianas, era lo más temible que a alguien le podía pasar. Antes de acabar, a mí me gustaría hacerte dos preguntas diferentes. Una sería acerca de cómo es la situación allí en Haití. Aquí sabemos, vamos a poner relativamente poco, ahora, aparte del tiempo, pues ya empezamos a aprender algo más acerca de esto, de los zombies, pero en Haití es totalmente una realidad. E igual que hace muchos años, en Europa del Este, por ejemplo, las familias tomaban ciertas medidas para que sus parientes no se levantaran en forma de vampiros, me gustaría saber en Haití, la familia, con lo presente que estaba el temor al zombie, ¿qué podía llegar a realizar para que sus parientes queridos no acabasen en manos de algún totomacute o en alguna plantación? Bueno, pues un poco parecido a lo que se hace cuando alguien cree que era un vampiro, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver también, depende un poco cómo lo miremos, ¿no? Entonces, para evitar, por ejemplo, que una persona que había muerto regresara a la vida como un zombie, algo que ni quería, porque la víctima ni quería la familia, había varios sistemas para hacerlo, ¿no? Estaban desde la clásica decapitación, con lo cual ya no había tutía, no había forma ya de reanimarle, hasta la posibilidad de enterrarle boca abajo también, que es una costumbre muy curiosa, porque pensaban, dentro del mundo paranormal, ¿no? Dentro del mundo ese del más allá, pensaban que si este hombre volvía a la vida y quería salir como un zombie, como estaba boca abajo, por donde iba a excavar era para abajo, para la tierra. Así que cada vez se iba enterrando más en las entrañas de la tierra y nunca saldría a la superficie. Otra de las costumbres, ¿no?, era ponerle la ropa al revés también, porque pensaba que de esta forma quedaba neutralizado cualquier hechizo que se le pudiera hacer. En fin, habría varias modalidades, pero ya digo, estaban las más radicales, que era la confirmación de que este hombre estaba muerto, precisamente para que el Bocor no volviera a utilizar otro tipo de sustancias y volverlo a la vida. Entonces, normalmente siempre se cercioraban de que estaba muerto y el cortar la cabeza era uno de los procedimientos más expeditivos, pero mucho más concretos y desde luego el que mejor resultado daba, ¿no? A partir de ahí, cualquier otro tipo de variante, pero básicamente estaríamos hablando de entre esos sistemas, a mitad de camino entre la superstición y lo que era la realidad, ¿no? Nadie quería morir con la sensación de que podía volver otra vez a la vida. Eso es un poco también lo que pasaba, sobre todo en la Edad Media, ¿no?, donde la muerte no era muy conocida, y había un temor tremendo a ser enterrado vivo, por ejemplo, también en epidemias de peste. Entonces, para que eso no ocurriera, a veces la propia persona dejaba por escrito o dejaba dicho a sus familiares que se cercioraran que cuando él muriera y no tuviera los signos vitales aparentes, que se encargaran de, pues eso, de ejecutarle, de cortarle la cabeza o de hacer cualquier sistema, cualquier método para que no fuera enterrado vivo, porque dice que era una de las angustias mayores para mucha gente, entre ellos, por ejemplo, Andersen, el famoso autor de cuentos danés, tenía tal obsesión de ser enterrado vivo que dejaba escrito y siempre llevaba además un papelito en su bolsillo para que cuando muriera que el médico se cerciorara de que estaba realmente muerto. Bueno, pues esto en parte es lo que en Haití se ha sufrido durante muchísimos, muchísimos años. Todavía queda esa sensación, esa superstición, y de ahí que se hayan practicado prácticamente todo tipo de rituales. Pero el básico, el conocido, cortar la cabeza, eso no falla nunca. Ya para acabar, para dejarte, ya que te tenemos aquí un buen rato esclavizado, has comentado antes una película, La serpiente y el arco iris, y esta película cuenta la historia de quizás la persona más conocida de este género, es Claudio Narcís, ¿no? Has comentado antes. De manera breve, me gustaría que nos comentaras a nosotros y a nuestros oyentes, de manera muy breve, un poco la historia de este personaje, punto clave para conocer la historia del zombie. Pues tengo que recordar un poco lo que era la película, que es verdad que ahí se cuenta, bueno, se cuenta también como Webb Davis, ¿no?, que es el personaje, el protagonista principal, este etnobotánico, este antropólogo, pues llega allí, cómo hace sus investigaciones, cómo es mal recibido por los Bokor, cómo al final entra en contacto con Claudius Narcís, que es la persona que él tenía referencia, que había sido esclavo zombie en una plantación durante 2 años como mínimo. Al final entra, y sí, lo que está contando en esa película, de una forma muy resumida, era eso, es decir, cómo este hombre, sin comerlo ni beberlo, un buen día, pues, le echan este polvo zombie, es lo último que recuerda a la persona, porque por suerte este hombre, pues, no llegó a tener el cerebro totalmente deteriorado y solo estuvo 2 años. Hubo gente que permaneció toda su vida, o incluso, pues, 25, 30 años en la plantación. Entonces, él, los datos que le da, le van contando un poco cómo fue lo que él recordaba, hasta dónde recordaba, es decir, hasta esa muerte aparente, y lo que luego se encuentra, es decir, sin saber mucho más, se encuentra ya trabajando en una plantación donde le están dando golpes, donde prácticamente come como un animal, donde él no tiene conciencia ni dónde está, ni del espacio, ni del tiempo, es decir, esa sensación angustiosa que poco a poco va recordando gracias a el interrogatorio, ¿no?, que le hace White Davis, y gracias a eso también pues va confeccionando su libro de La serpiente y el arco iris, que va reconstruyendo un poco paso por paso lo que le pudo haber ocurrido a este hombre. Es decir, se hace un análisis también, un análisis tanto médico como químico de las sustancias que podía haber tenido Claudius Narcís, y ahí es cuando se va llegando, bueno, y a través de conseguir también un polvo zombie, se utiliza todas las artimañas posibles para que un Bokor, gracias a una buena cantidad de dinero, le ofrezca ese polvo zombie, y al final pues descubre lo que él ya se imaginaba, ¿no?, la sustancia esta de la tetrodotoxina del pez globo, y descubre pues que estamos hablando de una droga 60.000 veces más potente que la cocaína, ¿no?, o 500 veces más potente que el cianuro, con lo cual esto nos puede hacer idea de la sustancia de la que estamos hablando y de los daños que estaba generando, hasta el punto que incluso en algunas películas del agente 007 de James Bond aparece. Es decir, James Bond se tiene que enfrentar con esta terrible sustancia, por ejemplo, James Bond contra el Doctor No, o Desde Rusia con Amor, para que nos hagamos una idea y para que la gente, si tiene referencias cinematográficas, pues ubique también estas escenas en estas sendas películas. Así que la de Claudius Narcís, que hay fotografía, por cierto, es de las pocas fotografías que hay de un zombie, pues es uno de esos casos tremendos que, mira tú por dónde, se considera como el último zombie oficial, porque a partir de ahí, por lo menos que se sepa, no ha habido otros zombies, por lo menos, ya digo, con nombres y apellidos, a pesar de que la práctica de zombificación se sabe que se siguió practicando y posiblemente se siga practicando en la actualidad, pero siempre en la clandestinidad y siempre pues con todos los controles que se puedan llegar a hacer para que nadie caiga en este tipo de barbarie, porque en definitiva estamos hablando de una barbarie de finales del siglo XX, incluso del siglo XXI, que es permitir que alguien pueda esclavizar a otro ser humano. Bueno, Jesús, muchas, muchas gracias por dedicarnos este rato. A mí me ha quedado claras muchas cosas que tenía dudas, por explicarnos estas diferencias entre el zombie real al zombie de Hollywood. Y bueno, te vamos a dejar, sé que estás muy ocupado, y muchísimas gracias por sacarnos este ratito a nosotros y a nuestros oyentes. Nada, hombre, ha sido un placer, y mira, si ha servido para aclarar algunas dudas, estupendo. Pero bueno, sobre todo lo mejor es leer el libro este que os he recomendado, La serpiente y el arco iris, y saber que en todo mito casi siempre hay una parte de verdad y hay una gran cantidad de fantasía. En el caso del zombie no podía ser menos. Hoy tengo la neura siderala y mi maquinivita está esperando en el bar. Programame una caña sebastiana, que empieza la movida espacial. Achichornia de Segornia. Cámbiate esto en duros y verás cómo esas latillas cibernéticas. notas, van desintegrándose al compás, dispás, de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Poniendo se fatal. No me mates con pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Y han sacado un láser especial, la, la, la. Estos mongoloides sin control. Esta por fulano, esta por mengano. Instinto da matar marciano. Esta por fulano, esta por mengano. Electrónicos, estos señorines meningíticos quieren deglutirme la moral con su cirulillo electrolítico. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Para este programa, que no es ni más ni menos, y muchos de vosotros me imagino que lo conoceréis, que Chris Ove. ¿Qué tal, Chris? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Pues muy bien, entre comillas, y te lo comentaba a ti, estoy muy ansioso de tener esta charla contigo, porque a pesar de todo lo que conlleva el planeta Marte, hemos traído aquí una persona que nos va a desvelar, yo creo, que lo que son los misterios históricos, si no estoy equivocado, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de eso, ya que llevo unos años ya estudiando el tema e incluso estoy preparando un libro que se llama más o menos Marcianos y Meteoritos, que va a tratar el mismo tema también, el papel de Marte en la historia. Antes de seguir, voy a hacer una pequeña presentación sobre tu persona para que la gente vea con la clase de invitado que estamos tratando. Bueno, yo diría que, como tú has comentado, eres un estudioso del fenómeno OVNI. Conduces el proyecto Magonia Exchange. También eres conocido por una cosa que a mí me interesó mucho en su momento, ¿no? Porque pusiste los puntos sobre las IES en el caso de Rudolf Hent, que es una historia muy famosa de un crononauta, ¿no? Tú desvelaste ese misterio que aquí te diría que, cuando acabe esta pequeña presentación, digas cómo llegaste a esta tela, cómo llegaste a esta desvelación, porque era una cosa que la gente estaba como, digámoslo así, y espero que tú me lo resuelvas, muy equivocada, ¿no?, acerca de esto. Pero más cosas. Me llama mucho la atención que eres el coautor, junto a Jacques Vallée, ojo que ese nombre no es moco de pavo, del libro Wandering the Sky, donde das tu punto de vista diferente, por decirlo así, alejado a lo que es la visión de Jacques. Jacques, digamos, que tiene una visión más, por decirlo así, abierta, entre comillas, y digamos que tú vas la versión más realista. Y también conduces el Dimensión Límite, antes de que se me olvide, la sección El Desmitificador, donde das explicaciones a varios mitos, ¿no?, explicaciones reales, por decirlo así. Con esta pequeña presentación para que la gente sepa con la clase de persona que estamos tratando. Como comentaba, este caso a mí, el del famoso crononauta Rudolf Hent, digamos que me picaba la curiosidad, y sobre todo por ver el resultado final, ¿no, Chris? Porque, por lo que sé, tiene una labor de investigación que hiciste por tu parte bastante concienzuda. Explícame un poquito esto. Pues sí, es un caso muy curioso de un señor que desapareció en el año 1876 cuando salió a fumarse un puro, y su mujer se puso a buscarle y llamó a la policía y le buscaron durante un par de años quizás y no hubo ni rastro de él. Entonces pasaron 70 años y un día apareció un señor vestido exactamente igual que él en el medio de la calle en Nueva York con un puro en la mano. mirando los coches y en su cara se veía pues que se había perdido o estaba en un estado de confusión total, y justo en ese momento le atropella un coche y muere. Entonces llega un policía, le mira en los bolsillos, saca una tarjeta de visita y descubren que es el nombre de la persona que había desaparecido unos 70 años antes. Así que la idea era que este señor había saltado en el tiempo unos 70 años. Así que cuando empecé a leer acerca de este caso, que curiosamente solo se encuentra o se encontraba en esa época en revistas en español y libros en español y quizás en francés y tal, también lo había visto, pensé, qué extraño que no se encuentre esta historia en inglés, porque ocurrió en Nueva York, se supone. Así que me puse a buscarlo, buscar las fuentes, e incluso me puse en contacto con la policía de Nueva York, que justo en ese momento, en el año 2001, pues había ocurrido lo de las Torres Gemelas, y todos los archivos acerca de los casos de los años 50 y 60 habían desaparecido porque habían caído con las torres, curiosamente. Entonces tuve un gran problema al principio para encontrar información, pero bueno, al final lo conseguí y descubrí que se había copiado de una revista italiana, que lo había cogido de una revista sueca, y así, hasta que di con una versión más antigua de esta historia, pues publicado en los años 50. Y resulta que lo había escrito originalmente Jack Finney, que era el autor de la película y de la novela Ladrones de la Ultratumba, me parece que se llama en español, ¿no? Los Ladrones de Cuerpo, si no recuerdo mal. Ahí está, sí, es que tiene dos títulos, también dicen Ultratumba en alguna parte. Entonces, pues nada, que descubrí que él lo había escrito como un cuento de ciencia ficción que se puede encontrar en cualquier tienda en la calle ahora mismo en España, en las librerías. Pero bueno, que se había entendido como un hecho real, y de esa manera empezó a dar la vuelta al mundo como un caso extraño. Y es curioso porque en el año 2001, cuando lo publiqué en la revista Más Allá, no existía ninguna versión de esta historia fuera de la novela, no se consideraba un hecho misterioso ni nada así en inglés, solo en español, italiano, francés, etc. Y hoy en día, esta misma historia se considera un mito resuelto, e incluso tiene una página en Wikipedia, su propia página en Wikipedia, en alemán, y creo que en italiano también, se encuentra en ruso y en japonés. Bueno, la gente todavía me sigue escribiendo contándome cosas acerca de este caso. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que era real, a pesar de haberlo resuelto yo. E incluso hay un grupo de música heavy que ha hecho una canción que se llama Rudolf Fence y se basa todo en el artículo que escribí hacía 12 años, así que ha sido un fenómeno, pero bueno, espero que no seré recordado solo por eso. Es que, a pesar de lo que me comentas ahora, es una cosa que a mí me chocó mucho el resultado final, ¿no? El cómo la gente da, por supuesto, algo que en origen era, por decirlo así, un cuento, una novela corta. Y yo creo que en esta charla que vamos a tener ahora del planeta Marte hay muchas cosas que damos la gente de a pie, damos por supuesto que quizás no son como nosotros creemos, ¿no? Lo primero de todo, antes de empezar con la charlita, hay una pregunta que te tengo que hacer sobre este planeta, ¿no? Porque siempre nos ha interesado mucho a la raza humana en todo tipo de géneros, ¿no? Novelas, videojuegos, películas, el planeta Marte. ¿Por qué tenemos esa fijación, ese interés con este planeta? Bueno, primero hay que considerar que el planeta Marte antes se veía de otra forma en el cielo, ¿no? Visto sin telescopios o prismáticos, Marte siempre era un punto rojo y luminoso en el cielo. Antiguamente, cuando el cielo estaba más despejado que ahora, se parecía a una bola de fuego. Y por esa razón, en muchos idiomas, se le daba un nombre que significaba fuego o incendio. Cuando Marte está en oposición, es decir, que se puede dibujar una línea recta entre la Tierra, Marte y el Sol, se destaca aún más entre las estrellas. Y es curioso porque un texto de Babilonia sugiere que hay que tener en cuenta Marte cuando está en oposición, ya que cuando brilla más traía suerte, y cuando brillaba menos, pues traía mala suerte. Así que todas las culturas han considerado Marte como un planeta de muchísima importancia, de forma religiosa o supersticiosa. Y además lo han relacionado siempre con el fuego, que también consideraban algo destructivo, un guerrero, un dios de la guerra. Así que en la Ilíada de Homero, Marte pasó por encima de las tropas como una amenaza, ya que a veces la órbita del planeta parece ir en un sentido contrario que lo que suele ir. El dios parecía cambiar de banda y a veces apoyaba a los griegos y otras veces apoyaba a los troyanos. En una escena en la Ilíada, por ejemplo, Zeus dice a Marte: eres un dios odioso, te encanta la guerra. Así que el planeta Marte siempre nos ha acompañado y siempre ha representado esa característica tan humana, la violencia, la guerra. Así que ha estado presente con nosotros desde tiempos muy, muy antiguos. Tengo que decir un pequeño apunte. Las preguntas, estas preguntas que estamos realizando ahora, me ha ayudado a hacerlas Albert, que sabéis que es muy, muy fan acerca de estos temas. Como me comentas, la fijación por Marte, por lo que me estás explicando, viene más que nada por la violencia humana en tiempos más antiguos. Pero hay una cosa que aquí me choca mucho, es que en 1877 hay un astrónomo, ¿no?, Giovanni Schiaparelli, me tenéis que perdonar si el nombre no está bien dicho, que creyó observar unas líneas en Marte, ¿no? En ningún momento declaró que podría tener un origen artificial. Terminó desatando cierta polémica acerca de los llamados canales marcianos. Y esto daría origen a un buen número de libros, tanto novelas de ciencia ficción como las teorías de Lowell, quien defendía que el planeta albergaba una antigua civilización, ¿no? Sobre la visión de Marte en esta época, me gustaría que me contaras un poquito acerca de esto. Vale, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que gran parte de las fantasías que se han generado a torno de Marte se deben a errores científicos cometidos a lo largo de los siglos. En varios momentos los astrónomos han identificado incorrectamente océanos, lagos, canales y ciudades en el paisaje rojo, con bosques, una atmósfera respirable y hasta templos. Y ha sido uno de los mayores logros del siglo XX borrar estas imágenes de la imaginación colectiva, con fotografías y satélites y todas las máquinas que hemos mandado al planeta en estas décadas. Lo que ocurre es que en los mitos, los mitos que hemos creado alrededor de Marte tardan más tiempo en cambiar a nivel popular que en las publicaciones científicas, así que incluso ahora se ven en la literatura, en las creencias populares, vestigios de ese pasado mitológico de Marte, con extraterrestres y edificios y todo eso. Los canales y otras construcciones fueron observadas en Marte en el siglo XIX por primera vez. Para entender cómo se pudo llegar a creer tan fácilmente en su existencia, hay que hablar primero de las oposiciones de Marte, que se pudieron estudiar por primera vez con tecnología avanzada en ese siglo. Porque solo fue en el siglo XIX que pudieron avanzar tanto con los telescopios y otra tecnología así, con las lentes y los espejos y tal, para poder hacer mapas y dibujos del terreno marciano. Y como solo llegaron a hacer como mapas claros de lo que es Marte y sus supuestos océanos y tal en el siglo XIX, pues vemos que los astrónomos pudieron hacer esas cosas en momentos de oposición, es decir, oposición con el Sol. Y eso ocurre más o menos una vez cada dos años. Y luego, otro buen momento para la observación es cuando se acerca Marte a la Tierra, un momento llamado el perihelio. Lógicamente, el mejor momento para observar el planeta es cuando su perihelio y oposición coinciden, lo que ocurre a intervalos de 15 o 17 años, siempre entre julio y septiembre. Como en el siglo XIX hubo docenas de oposiciones y 6 oposiciones perihélicas de Marte, pues, y a la vez unos grandes avances con la tecnología, Pues en el año 1864, un reverendo William Rutter Dawes, un astrónomo muy conocido en su época, pudo hacer unos mapas fantásticos de la superficie. Y en los próximos 13 años, a partir de entonces, pues ya se llegó a estudiar Marte de una forma distinta. Ya se podía imaginar un poco cómo eran sus continentes a base de estos mapas. Lo que ocurre es que en el año 1877, unos 13 años después de empezar con estos mapas, pues se acercó tanto que alguna gente creía que podía ver paisajes con personas y templos y edificios y de todo, de una forma que nunca podían haber visto antes. Aunque sí es cierto que desde el año 1860, sobre todo a raíz del éxito de los libros del astrónomo francés Camille Flammarion, con títulos como La pluralidad de los mundos habitados y Los habitantes de otros mundos, se hablaba cada vez más sobre un posible contacto con los marcianos. Y entonces empezaron a hablar de la caída de artefactos artificiales desde Marte. Por ejemplo, tengo varios recortes del siglo XIX que hablan de unos meteoritos gigantes que cuando los abrieron había dentro momias marcianas, criaturas muertas con jeroglíficos y libros escritos en placas de oro y cosas así. Entonces, durante todo este periodo, cuando iban avanzando con la tecnología para hacer mapas cada vez más claras, pues se puso súper de moda. Luego, en 1870 hasta 1880, hasta los mediums empezaron a decir que tenían contacto con los fantasmas de Marte y fantasmas humanos que flotaban por el universo y pasaban por los planetas. Por ejemplo, la condesa Wumbrat dijo que había conversado con el fallecido científico Alexander von Humboldt y que este había viajado a la Luna, donde los seres tenían un cuerpo muy pequeño, con una cabeza muy grande, y en Mercurio, donde vio ratones y ratas gigantes que estaban siendo consumidos por gatos aún más gigantes, con tres ojos. Y luego en Marte, solo había enanos cubiertos de pieles, con un corazón en el hombro izquierdo y el cerebro del tamaño de una avellana y una voz como los cerdos cuando chillan. Y como hubo tanta información así de los mediums que decían que se habían puesto en contacto con los fantasmas de Marte, y más información de personas que decían que habían encontrado artefactos del planeta rojo, pues hubo una explosión de información, normalmente bastante falsa, para vender periódicos o libros. Es más o menos como hoy en día con el tema de los platillos volantes. Pero hubo una explosión de interés en Marte. Así que la visión que tenía la gente en el siglo XIX de este planeta era muy interesante. Era uno de un planeta lleno de extraterrestres y monstruos y que a veces bajaban a la Tierra. Así que, pues mira, creo que te he contestado. Me he enrollado un poco, pero esa es la idea, que la gente tiene una visión muy fantástica y muy interesante de Marte en el siglo XIX. Yo, sobre lo que me comentas, lo que no recuerdo dónde, pero sí que recuerdo haber visto ciertos cuadros acerca de este tema, donde astrónomos miraban a Marte, a esos canales, y había gente con apariencia más o menos humana realizando tareas cotidianas como tomar el té. Y es algo que me chocaba mucho esa visión. Sí, sí, es muy curioso porque es que en esa época todo el mundo creía que tanto en, no sé, tanto aquí como en Marte la gente actuaba más o menos de la misma manera, que podrían ser gigantes o podrían ser enanos, pero bueno, al final de cuentas tenían una civilización parecida a la nuestra. Es que luego el tema de los canales es bastante amplio. Influyó en las teorías de muchos científicos en esa época, y como estos astrónomos, estos científicos tenían tanta fama, por ejemplo, como Carl Sagan, pues cuando hablaban de canales o de personas, los habitantes de Marte, la gente pues, se lo creía. Entonces, por eso se generó tantísima mitología acerca del planeta en esa época. Aquí, esta pregunta, la que toca ahora, yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer, ¿no? Es una pregunta de rigor, porque además es una cosa muy estudiada. En el 2009, el profesor Mellows, de la Universidad de Arizona, plantea una hipótesis acerca de la vida en la Tierra, que se podría haber originado en Marte, antes que en nuestro planeta, y que a nuestro planeta llegó a través de meteoritos. Esta es una pregunta que hay que hacer, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que tengamos nuestro origen en ese planeta? Pues es que en general la teoría que hemos descendido de los marcianos o de seres de otros planetas es bastante antigua. Estás refiriéndote realmente a un profesor Mellows de la Universidad de Arizona. Él se refería más bien a microorganismos que pudieron haber sido transportados a la Tierra en meteoritos de forma accidental. Y sé que Mellows también ha especulado sobre visitas más intencionadas, pero no es una teoría demasiado original. Realmente son variaciones de panspermia, que es una teoría de que estos microorganismos a veces son trasladados de planeta a planeta con meteoritos o cometas y estas cosas que salen, por ejemplo, desde volcanes extraterrestres, son expulsados así, viajan por el universo y a lo mejor, por ejemplo, llegan a la Tierra, entran en el mar y desde ahí pues, se florece la vida. Esta es una idea que fue propuesta por primera vez por los atomistas griegos y más tarde por el poeta romano Lucrecio en el primer siglo antes de Cristo. Luego, los avances en la ciencia después del año 1600, dirigidos por el antropólogo francés Benoît de Maillet, surgieron que gérmenes espaciales habían caído en los océanos en tiempos primordiales y se convirtieron en peces que luego se transformaron en anfibios, reptiles y mamíferos. Es decir, que en esta teoría de panspermia se encuentra algo muy parecido a la teoría de la evolución que llegaría posteriormente con Charles Darwin. Luego, en 1821, el conde de Montlevold propuso que la vida había llegado a la Tierra desde toda la galaxia, expulsado por estos volcanes extraterrestres. Y es una idea que se puso muy de moda. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de que la vida no se ha llegado desde Marte, tenemos que tener en cuenta de que llevamos siglos hablando de más o menos lo mismo, pero teniendo en cuenta la posibilidad de que viene de otros planetas exteriores al sistema solar. Es que, por otro lado, y esto es curioso, en 1865, el barón Alfred de Espiar de Colón publicó un libro que se llamaba La caída del cielo o Meteoros planetarios antiguos, donde expuso una idea bastante novedosa, que la vida en la Tierra había originado en otro planeta, por ejemplo en Marte, y que había llegado aquí accidentalmente en meteoritos, pero posiblemente tras una explosión en ese mundo. Y él decía que la prueba de esto estaría literalmente bajo nuestros propios pies, porque para él los fósiles eran extraterrestres del espacio. Es decir, cualquier resto animal o fósil o dinosaurio que no correspondía con una criatura viva en la actualidad habría caído a la Tierra desde el espacio. Así que fue una forma de explicar los fósiles. Pero un caso que me parece incluso más extraño es que en el año 1870 un hombre llamado Auguste Dufresne, otro francés, propuso una idea bastante más ambiciosa. Presentó a la Sociedad de Geografía de París una idea en la que expuso que las islas y o archipiélagos en los océanos pueden haber sido asteroides que cayeron en el mar hace millones de años. Y aún más sorprendente, según Dufresne, todo el continente de Australia, con su flora y fauna y la población indígena, probablemente había llegado desde el espacio exterior de la misma manera. Es decir, todo el continente de Australia era un objeto del espacio. Así, de un plumazo, Dufresne habría resuelto los misterios del continente perdido, de la Atlántida, el diluvio de Noé, los osos koala y Nicole Kidman. todo a la vez. Todo junto, ¿no? Lo que veo aquí es que hay una cosa curiosa acerca de esto de los meteoritos con ciertas bacterias. Es que cada X años siempre se anuncia de que ha caído un meteorito que posiblemente tenga bacterias extraterrestres que luego al final se queda en nada, en pues que al entrar en contacto con la atmósfera o al caer a la Tierra pues ha sido contaminado y lo que se encuentra es más terrestre que extraterrestre, por decirlo así. Pues sí, es cierto, y parece que todos los años encuentran un meteorito más con restos fosilizados de bacterias. El problema es que es muy difícil interpretar lo que ves bajo un microscopio porque estas formas es que no son criaturas en sí, son formas o patrones extraños en la piedra, así que no se puede saber si realmente estamos mirando a bacteria o estamos viendo unos caprichos de la naturaleza. Pero también es cierto que todos los años alguien presenta una teoría nueva sobre el origen de la especie humana o de todos los seres del planeta en el espacio. Y es curioso porque es que incluso en 1887 un profesor Wiggins de Canadá dijo que los humanos, tal como estamos ahora mismo, habían llegado desde Marte en uno de estos meteoritos. Que es una idea que un siglo después todavía se proponía en algunos grupos que estudiaban los ovnis. Creo que algunos autores populares como Zachariah Sitchin y Eric von Däniken han dicho lo mismo de otra manera, pero claro que en su caso los errores y mentiras en los libros de estos escritores son tantos que no se pueden tomar muy en serio. Es que antes, cuando no existía internet, no hubo manera de contrastarlos, pero ya todo ha cambiado. Ya podemos coger un libro de estos escritores como von Däniken y contrastar los datos y ver que, bueno, quizás no es cierto que estos restos arqueológicos vienen del espacio o que fueron puestos aquí por los marcianos. Pero bueno, siempre se ha tendido a culpar a los marcianos por la existencia de la vida en la Tierra. De hecho, es curioso esto que me comentas, porque si no recuerdo mal, fue el propio von Däniken el que escribió un libro que se llamaba En qué me he equivocado, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, es verdad. Acerca de lo que estamos hablando, por lo que se sabe, Marte es muy similar a la Tierra, ¿no? O fue, más bien, fue muy similar a la Tierra. Lo cual para muchos no es descabellado pensar pues que algún tipo de vida pudo haber en ese planeta. Aunque ya me has contestado en parte, ¿crees que es posible que Marte evolucionara alguna forma de vida similar a la nuestra? Similar a la nuestra probablemente no, porque, bueno, por varias razones. Realmente las condiciones que proponen los científicos que tenía Marte antiguamente no eran muy conducentes al crecimiento de una civilización como la nuestra. Posiblemente Marte hubiera tenido una vida muy primitiva, como microorganismos o bacterias, pero no creo que podamos hablar de bichos de cuatro patas andando por la superficie marciana. Antes se consideraba la Luna o Venus como planetas gemelos de la Tierra por su tamaño y masa y densidad. Pero sí es cierto que Marte tiene similitudes con la Tierra y es el único planeta en el que existen condiciones posibles para una vida primitiva. Las similitudes son muchísimas. Por ejemplo, el día de Marte tiene una duración de 24 horas, bueno, y 39 minutos. Claro que aquí en la Tierra dura 24 horas. Luego, Marte presenta una inclinación axial de 25,19 grados comparado con los 23,44 grados de la Tierra. Y esto significa que posee estaciones del año similares a las de nuestro planeta, pero duran el doble de tiempo. Los experimentos de la NASA indican la posible presencia de agua en la superficie de Marte en sus diferentes estados, es decir, sólido en los casquetes polares, líquido en los mares y gaseoso en la atmósfera. Entonces, se cree que posiblemente se habría evolucionado algún tipo de vida en el agua de Marte. Si no tuviera agua, se descartaría completamente esta posibilidad, pero por la mera presencia de agua es posible que se haya desarrollado algún tipo de vida, aunque sea algo de una sola célula. Es que luego las temperaturas, bueno, es que eso es bastante discutible. Es que por estar más alejado del Sol, Marte es más frío que la Tierra y registra temperaturas entre menos 140 grados centígrados y 10 grados centígrados. Así que es una variedad de temperaturas bastante fuertes, que para que un bicho sobreviva a eso, tiene que ser un bicho de verdad. Es que además recibe la mitad de radiación solar que recibe la Tierra, lo cual puede ser bueno o malo dependiendo del caso. Al igual que la Tierra, Marte posee una atmósfera que le proporciona protección a la radiación solar y a la radiación cósmica. Aunque es muy fina, es solo un 0,7% de grosor de la atmósfera terrestre, se puede considerar un vacío realmente. Es que un ser humano sin traje espacial perdería el sentido en 20 segundos y no sobreviviría más en la superficie marciana. Así que incluso si hubiera criaturas allí con dos pies como nosotros, o vivirían vidas muy cortas o tendrían alguna diferencia bastante grande, serían como elefantes, no lo sé. Pero no es lo que pintan en las películas. Aquí hay una cosa también curiosa, ¿no? Porque estás comentando lo que sería cómo se podría vivir en el exterior, ¿no? Como estamos viviendo nosotros, entre comillas, por decirlo así. Pero hay mucha gente que defiende que, dado que la vida en el exterior de Marte sería imposible, que quizás, que si hubo algo de vida o civilización, por pequeña que fuera, quizás en el subsuelo marciano podamos encontrar algo de rastro. Y hay gente que está muy, muy interesada por saber casi más lo que se esconde en el subsuelo que lo que se esconde en el exterior, por decirlo así. Sí, lo único es que no están muy seguros ahora mismo si tiene agua en el subsuelo o si ha habido alguna vez. Es que ha habido pruebas en contra de eso y también a favor presentados en los últimos años. Parece que todavía sigue siendo una cuestión de debate. Entonces, es muy difícil hablar de eso sin poder verificar todavía si es cierto que tiene agua debajo de la Tierra. Sería muy interesante si lo tuviera, y claro que enseguida nos pondríamos a buscar pececitos si fuese así. La pregunta que toca ahora viene muy a coalición del juego del que hemos hablado, el juego era UFO, donde nos plantean una invasión marciana del Valle de Cydonia. Aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Porque casi 100 años después de las observaciones de las supuestas líneas marcianas, en el 1976, ya en 1976, qué lejos queda, hay una sonda espacial, la Viking 1, que hizo alrededor, si no tengo mal apuntado, de 300.000 fotografías, de las cuales se ha analizado un 20% de estas imágenes. Y por lo que se ve en esas imágenes, las que se han analizado, está el Valle de Cydonia, que comentamos, que si según ciertos informáticos, siempre según ciertos según los informáticos, cuando las analizaron quedaron impresionados al comprobar que incluso desde diferentes ángulos existía una formación que realmente pues parecía un rostro, pues con sus ojos, con su nariz y su boca. El Valle de Cydonia es una cosa que siempre ha llamado mucho la atención. Sí, bueno, hay que mirar un poco lo que es la historia de Cydonia, cómo se hicieron las fotos y tal. Entonces, mira, Cydonia está en el hemisferio norte del planeta, en una zona de transición entre las regiones con cráteres y las llanuras relativamente suaves hacia el norte. Y algunos astrónomos creen que las llanuras del norte pueden haber sido fondos marinos y que Cydonia puede haber sido una de las zonas costeras. Así que siempre nos ha interesado por esa razón y también porque se ve desde el planeta Tierra. Entonces, cuando el Viking 1 pasó por encima de este lugar el 25 de julio de 1976, hizo fotos y una de ellas muestra lo que parece ser un rostro humanoide, pero tiene 3 kilómetros de longitud. Estamos hablando de una cosa enorme. Entonces, cuando la imagen fue adquirida originalmente, el jefe científico de la misión, Jerry Sofen, dijo que la cara de Marte solo era un juego de luz y sombras. Sin embargo, una segunda imagen también mostraba la cara. Y esta fue tomada desde un ángulo diferente Y bueno, esto lo descubrieron dos investigadores independientes, un Vincent Di Pietro y Gregorio Molinar, que luego llegaron a escribir libros acerca del significado de esta cara. Pero eran dos personas bastante especializadas en estos temas. Eran dos ingenieros informáticos en el Centro de Vuelo Espacial de Goddard en la NASA. Pero luego, más de 20 años más tarde, se tomaron nuevas imágenes desde el Mars Global Surveyor de la NASA y el Mars Reconnaissance Orbiter en el año 2006 y la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea. En contraste con la baja resolución de las imágenes que tomó Viking de Cydonia en el año 76, estas nuevas sondas ofrecen una resolución mucho mejor. En estas imágenes se ha mostrado que la cara es una ilusión, que todo depende del ángulo de la cámara y de la iluminación. Esto es lo que se llama una pareidolia. Un ejemplo de cómo uno ve lo que quiere cuando aparecen formas al azar. Es que realmente lo de la cara de Marte es una ilusión óptica. Si miras a la cara como se presentó por primera vez en los años 80, creo que fue la primera vez que yo lo vi en revistas ufológicas, comparado con imágenes de alta resolución, es que realmente es la cosa más fea del mundo. Es que no parece que tiene ni ojos, ni cara, ni nada de nada. Y es que luego en la Tierra también existen montañas y ríos que parecen tener formas muy bonitas, reconocibles desde el aire, pero que son en realidad los caprichos de la erosión, la erosión y la naturaleza. Luego, otras personas han querido ver pirámides y ruinas en Marte, pero el hecho es que se puede identificar prácticamente cualquier forma que busques cuando tienes tantas rocas y tantas imágenes de baja resolución. Por ejemplo, un cráter en Marte se ve claramente una cara sonriente, y en otra parte, la forma de Gustavo la Rana. Mientras no se puede descartar la posibilidad de que los marcianos sean aficionados al barrio Sésamo, es más probable que se traten de ilusiones ópticas. O sea, resumidamente sería el conjunto, ¿no?, de la baja resolución. Estamos hablando de 1976. Sería el conjunto, sí, de esa baja resolución a la manía que tiene el cerebro, por decirlo así, de engañarnos haciendo que algo sea reconocible por nosotros, ¿no? Sería la en resumidas cuentas. Sí, esa es la idea. Es que además me acuerdo que en los años 90, no, 80 sería, recibí un libro de un señor que dijo que él había descubierto todo esto, no los otros dos investigadores independientes que he comentado antes, y que él había presentado a la NASA información que mostraba un paralelismo entre la cara de Marte y la Sábana Santa. Y bueno, no me extraña en absoluto que NASA no le respondió, pero ahí está, es que puedes encontrar prácticamente lo que quieras. Y eso es lo que hacen hoy en día también con la Luna. Es que en los años 70 se publicaron muchísimos libros acerca de la Luna, que la gente veía líneas y edificios y cosas raras, y muchas veces son artefactos de la fotografía que usaban en esa época también, y entonces lo que entendemos hoy como píxeles es que se encontraba a veces como bloques en las imágenes retransmitidas desde la Luna o desde los satélites, y entonces la gente creía alguna vez que eran edificios cuadrados. Es que hoy en día encuentras una especie de bloque en una foto y crees que va a ser un píxel, no piensas que hay un ladrillo en el salón o lo que sea. Entonces, pues, con el tiempo nos vamos dando cuenta de que hemos sido muy inocentes a la hora de estudiar fotografías de la Luna o de Marte o de estos sitios. Por supuesto, esto no descarta la posibilidad de que algún día se encuentre algo. Pero bueno, de momento te puedo asegurar que no se ha encontrado nada, o por lo menos que no han dicho nada. También, yo creo que en esto también influye mucho lo rimbombante de algunos nombres que se ponen, ¿no? Porque, como comentabas tú, hay un conjunto de formaciones cerca de esta cara, teóricamente formaciones piramidales, y hay mucha gente, muchos investigadores que la bautizaron como la ciudad, ¿no? Entonces, ante ese nombre, claro, quizás lleva el engaño. Además, bautizarlo con un nombre, Cydonia. Bueno, no es culpa de las personas que lo bautizaron así, porque no sabían que la gente iba a usar esto como el nombre de la ciudad, pero es que si das a la ciudad un nombre, Cydonia, que también suena muy bonito, luego llamarlo siempre ciudad, decir que tiene pirámides, que tiene esta cara, es que lo que la gente no piensa, que es que no se dan cuenta de que esta cara se supone que tiene 3 kilómetros de largo, no es una cosa pequeña. Pero es que es curioso porque últimamente he estado estudiando el tema de los airships, las naves aéreas estas que sobrevolaron, se supone, los Estados Unidos entre 1896 y 1897. Y durante esa época, cuando también hablaban mucho de los canales en Marte, pues había gente que identificaban signos, figuras y tal, pues entre las supuestas montañas que se podían ver desde la Tierra en la superficie marciana. Y hubo un tío que dijo que veía el nombre de Dios escrito en hebreo en la superficie marciana y convenció a muchísima gente que se podía ver perfectamente letras hebreas en la superficie. Entonces, es algo que siempre se ha creído. Es algo que cuando tú ves una mezcla de luces y sombras y áreas oscuras con áreas de luz, es que llegas a tus propias conclusiones. Es que yo también he hecho experimentos mirando una pared, por ejemplo, ¿no? O las nubes, y pienso, a ver, si esto lo viera en otro planeta, ¿cómo lo interpretaría? Y es que la humedad del cuarto de baño se parece muchísimo a una persona. Si quieres te mando una foto. Es que es así, es que tú miras ahí y crees que ves una cara y brazos y piernas y tal. Entonces, si hubiera visto lo mismo en la Luna o en Marte, habría llegado a alguna conclusión extraña, o por lo menos hace 100 años lo habría dicho. Además, todas las culturas han interpretado las manchas que se ven en la cara de la Luna como imágenes. Y es interesante cuando ves en una enciclopedia, por ejemplo, miras y buscas la Luna o el hombre de la Luna, algunas culturas ven allí una mujer, la cara de una mujer con un collar de perlas. Y otras culturas perciben la forma de un liebre y otras culturas ven otras cosas. Entonces, todo depende un poco de lo que quieres ver. La siguiente pregunta es una de las cuales más curiosidad me ha despertado a mí desde siempre que conozco, cuando tienes un poquito más de conocimiento, por decirlo así, te vas interesando por lo que no es la vida cotidiana. Hay un videojuego muy, muy, muy famoso, es el videojuego Doom, que centra toda su acción en las lunas de Marte, que serían Phobos, que el nombre sería traducido como miedo, y Deimos, que el nombre traducido sería como terror. Existen algunos misterios acerca de estos satélites, ¿no? Pero una cosa que a mí siempre, siempre me ha causado una gran impresión y nadie me ha sabido contestar, es que esas lunas se descubren en 1877 y, sin embargo, ya se mencionaban en los viajes de Gulliver, que estaba publicado 150 años antes de este descubrimiento. Explícame un poquito esto, y la pregunta que tengo que hacer también, ¿esto también te ha llamado a ti mucho la atención? Sí, cuando tenía 16 años me llamaba muchísimo la atención, pero luego también me puse a buscar algunas respuestas, ¿sabes? Hace muchísimos años, y es curioso que puedo encontrar esta respuesta en inglés, en muchos libros, pero casi nunca en español. Entonces, te voy a contar un poco cómo se ha generado esta idea y la solución. Así que por fin lo tendrás, y todos tus oyentes. Pues es que en los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, que, como dices, que se escribió en 1726, en la tercera parte, en el capítulo 3, en un capítulo que desafortunadamente se llama Viaje a Laputa siendo el nombre del planeta, se refiere a dos satélites que orbitan a Marte a distancias de 3 y 5 diámetros marcianos, con periodos de 10 y 21,5 horas respectivamente. Y esto parece bastante chocante, porque claro que, como dices, luego se descubrió que Marte, en efecto, tiene dos satélites. Pero es que Swift había sido inspirado por Johannes Kepler, e incluso cita la tercera ley del movimiento planetario de Kepler en el libro. Y un análisis detallado muestra que el libro de Swift estaba muy de acuerdo con el conocimiento científico disponible del día, en ese día. Entonces, pues en 1610, después del descubrimiento de Galileo de 4 satélites alrededor de Júpiter, Kepler especuló que Marte tendría 2. Y él se basó en una simple observación. Contando desde el Sol, Venus no tenía satélites. La Tierra tenía 1, Marte tendrá, por lo tanto, 2, un planeta que se consideraba perdido, 3, y Júpiter, 4. Es decir, contando desde el Sol, los planetas tenían un satélite más cada vez, desde 0 a 4. Y luego incluso esta creencia fue reforzada en la época de Swift, ya que para entonces se habían descubierto 5 satélites alrededor de Saturno. Así que se iba contando 1, 2, 3, 4, 5. Por casualidad, Marte está en el lugar donde un planeta le tocaría tener 2 y tiene 2. Entonces, pues cuando Swift escribió sobre esto, pues se basó en una teoría bastante establecida en su día. Claro que unos años después descubrieron que no era así, que no siguieron ese orden tan simple, ¿no? Pero que, de todos modos, en realidad, las ideas de Swift expresadas en este libro iban un poco descaminadas. Porque las distancias reales y periodos orbitales de Phobos y Deimos son 1,4 y 3,5 diámetros marcianos, no 3 y 5. Y los periodos orbitales son 7,6 y 30 horas en lugar de 10 y 21. Pero de todos modos, también se puede ver cómo llegó a estas cifras cuando estudias las cifras que se había establecido para el tiempo orbital de los satélites de Júpiter en esa época. Y luego, pues, en 1750, Voltaire, en su cuento Micromegas, también se refiere a las 2 lunas o satélites de Marte. No se sabe si fue inspirado por Swift o no, pero entendemos que en esa época no era una cosa tan extraña. Así que, por desgracia, otro mito cae. Y lo siento, porque a mí también me encantaría pensar que Swift, el autor de Gulliver, hubiera tenido acceso a alguna información secreta acerca del universo. Creo que pocas explicaciones son tan contundentes como que la que me acabas de dar, que básicamente lo que me dices es que con esto de los 2 satélites, como se dice aquí, por la cuenta de la vieja, ¿no? Si el primer planeta tiene 1 y el tercero 3, pues vamos, que el segundo tiene 2, sería algo así. Una cosa, sí, ya te digo, como cuando te he dicho antes, es que esta explicación se conoce en inglés y no se conoce en ningún libro español. Yo no lo he visto nunca publicado, pero claro que lo he visto en inglés. Y ahí tenemos un problema, porque gran parte de los misterios del mundo, del espacio, de ovnis, de lo que quieras, se publican primero en inglés y luego se traducen al castellano, al español. Pero luego si surgen explicaciones para estos misterios y se publican en inglés, nadie se molesta a publicar esas explicaciones en español, porque las revistas de siempre que vemos todos en los kioscos les encanta poner misterios en la portada, les encanta entretener a los lectores con pequeños misterios o grandes misterios del mundo. Pero luego si surge que luego se dan cuenta de que al final era un farsante o que hay una explicación muy sencilla, como en el caso de Swift y sus satélites, esa información no llega a publicarse en español. Y es una pena, pero a veces hay que aprender inglés o por lo menos aprender a usar el Google Translate si quieres profundizar más en estos temas. Bueno, a mí de todas formas la contestación que me has dado, la verdad es que resuelve bastante de la duda que yo tenía. Es lo que se suele decir, que quizás nuestros antepasados no son, y lo digo entre comillas, no son tan tontos como nos hacen creer a día de hoy, ¿no? Que ya tenían sus teorías y sus historias, por decirlo así. Exacto, sí. Una última pregunta te voy a hacer antes de dar ya por finalizada la entrevista, esta charla, que espero que esté gustando a los oyentes tanto como me está gustando a mí. La última pregunta sería, pues, que Marte no deja de darnos sorpresas. Siempre sale algo que nos pica un poquito la curiosidad. Una de las más recientes y quizás de las más importantes sería que gracias a Curiosity sabemos, o creemos saber, porque esto siempre está así, creemos saber que Marte albergó agua, ¿no? Y que quizás la albergue todavía. La pregunta que te hago ya es a nivel personal. ¿Crees que este planeta nos seguirá sorprendiendo en los próximos años? Estoy seguro que sí. Quizás no en los próximos años, pero en el próximo siglo. Espero que vayamos a ver alguna información nueva acerca de Marte durante nuestras vidas, porque estamos hablando siempre de sondas o de información que viene de unas zonas muy limitadas de la superficie marciana. Cada vez pues mandamos máquinas que llegan, que aterrizan prácticamente siempre en los mismos lugares y queda un planeta entero para explorar. Entonces existe la posibilidad de que haya de todo, ¿sabes? Es que no tenemos ni idea de lo que vamos a encontrar en el futuro y quién sabe si otras civilizaciones hayan mandado sus propias sondas o naves a explorar nuestro sistema solar, quizás encontramos algún resto de los suyos. Es que no tenemos ni idea de lo que vamos a hallar en las próximas décadas. Solo espero que se siga financiando estos proyectos y que se siga mandando maquinitas a explorar todos los planetas. Creo que Marte todavía guarda muchos secretos y en el futuro van a hacer muchas películas y documentales acerca de cosas que no tenemos ni idea todavía lo que van a ser. Entonces, por supuesto que sí. Nosotros estaremos atentos porque, como puedes ver, es un tema que nos gusta mucho. Estamos dedicando, nosotros somos en teoría un programa sobre videojuegos clásicos y películas, estamos dedicando un programa entero a Marte. Creo que llevamos ya cerca de 3 horas de grabación. A ciertos aspectos que queríamos meter como películas tipo Doom, la que comentaba antes, se van a quedar fuera, ya digo a los oyentes que se quedan fuera. Pero antes de despedirme de ti, me gustaría hacerte un par de preguntas a nivel ya personal tuyo, ¿no? Una de ellas es que comentaba al principio que eres coautor junto a Jack Vallée del libro Wandering the Sky, pero tú me comentabas antes algo acerca de este libro. Me gustaría que dijeras a los oyentes, resumidamente, qué es lo que se pueden encontrar en este libro y qué es lo que van a leer. Vale, pues Wonders in the Sky es una compilación de 500 casos de valor ufológico desde tiempos egipcios hasta el año 1879. Son 500 casos en total donde se pueden ver luces en el cielo, encuentros con humanoides y abducciones, algunas cosas del folclore relacionado con las brujas, los duendes y tal, pero generalmente son casos, son observaciones bien documentadas la mayoría de objetos extraños vistos en el cielo. Y es un libro. Yo realmente me puse a escribir este libro hace más de 15 años, quizás 20 años ya. Y fue entonces cuando empecé a acumular casos antiguos, porque lo que vi fue que prácticamente nadie había hecho un buen libro con referencias y notas al pie de la página. Algún libro más o menos académico, pero a la vez popular, acerca del tema ovni en la antigüedad. Entonces, cuando puse un grupo de investigación en Internet que se llama Magoni Exchange, que ya lleva 10 años y una semana de existencia, pues se puso en contacto conmigo Jacques Vallée y pues fui a verle en Portugal y me dijo, ¿por qué no vamos a...? Bueno, yo le dije primero, vamos a escribir un libro juntos, y me dijo que no. Y luego un día, cuando estuve andando por el Corte Inglés comprando queso, me llamó de repente y me dice, he cambiado de opinión, quiero escribir este libro contigo. Y eso es lo que pasó. Y entonces nos pusimos a escribir este libro y tenemos ideas diferentes, ¿sabes? Acerca de lo que significa todo esto. Es que a mí personalmente no me importa si los ovnis existen o no. Y esa es la gran diferencia. Para él es muy importante que existan y para mí no lo es. Y es extraño quizás porque yo también he tenido mi avistamiento. Pero yo lo veo más como un historiador o como sociólogo o lo que llamamos en inglés folclorista, que no está relacionado con danzas extrañas en un pueblo, sino con lo que son leyendas y mitos de los pueblos y lo que se ha contado tradicionalmente. Entonces, para mí no es importante que todo esto tenga una base real. Para él sí, pero el resultado es un libro que es una mezcla de todo. Una última cosa ya para despedir la entrevista. Te quería pedir un par de direcciones, ¿no?, para nuestros oyentes, que espero y repito que la charla les haya resultado tan entretenida y reveladora como a mí. Un par de direcciones para que sepan de ti. El proyecto Magonia sería una, y luego si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para preguntarte lo que fuera. Así que si me puedes dar este par de direcciones para que nuestros oyentes lo sepan y que me comentes un poquito en qué andas metido ahora, porque hay que decir que Chris es una persona muy muy atareada y que está haciendo un esfuerzo muy grande para poder estar aquí con nosotros. Vale, pues la mejor forma de encontrar mi grupo, que se llama Magonia Exchange, es fácil, lo metes en Google y lo encuentras. Si no, es una dirección complicada de Yahoo Groups que no tengo ni siquiera memorizado. Luego, para hablar conmigo directamente, si quieren buscarme en Facebook, soy el único Chris Obeck que existe. Hay uno más, que es un alemán de 16 años que toca la guitarra. Pero soy el que, bueno, creo que distinguirán perfectamente entre las dos páginas. Luego, lo que estoy haciendo hoy en día, estoy preparando varios libros a la vez, porque estoy haciendo una segunda versión de Wonders in the Sky con Jacques Vallée, en el que quiero cambiar un 70% del contenido del libro. Quiero hacerlo bastante mejor que lo que está, y está bien, y está muy bien el libro, pero me gustaría mejorarlo aún más. Luego estoy haciendo un libro con otro autor muy científico que se llama Martin Schoff, que va a ser una colección de unos 50 casos quizás, y eso será un libro que se llamará Retorno a Magonia. Todo está relacionado con Magonia siempre, porque es la palabra clave para casos antiguos. Que se puso de moda en los años 60 a raíz del primer libro publicado por Jacques Vallée. Y también estoy terminando, y siempre estoy terminando, un libro que llevo 7 años escribiéndolo ya, que es una historia del desarrollo de la creencia en la pluralidad de los mundos. Es decir, desde hace más de 2000 años el hombre cree que existe vida en el universo, en otros planetas, y ha sido debatido tanto en el Vaticano como en las grandes universidades del mundo en los últimos 400 años. Y lo que nunca se ha estudiado realmente es cuándo empezamos a creer que nos visitaban los extraterrestres. Entonces, el libro que estoy terminando explica eso. Y curiosamente, la primera vez que cayó un artefacto extraterrestre, se supone, fue en el año 1847, que es perfecto, porque claro, estamos hablando de 100 años entre 1847 y 1947, cuando se vio un platillo volante por primera vez. Y entonces, pues 50 años más tarde, justo 50 años más tarde, tenemos la oleada de las naves aéreas estas que volaron sobre los Estados Unidos, y la gente empezó a decir que eran marcianitos y tal. Y luego, 50 años más tarde, tenemos el comienzo de los platillos volantes. Entonces, es un libro que escribí y tenía 800 páginas y decidí que eso no podía ser. Así que lo he dividido en dos y sigo en ello. Es que hay tanta información desde la digitalización de los periódicos y los libros. Hay más información cada día. Si alguien quiere entrar en mi grupo, verán que en 10 años hemos intercambiado pues 30.000 recortes, creo, 40.000 recortes de periódicos que jamás se han publicado desde hace un siglo. Y van de ovnis, y van de cosas extrañas observadas en el cielo. Es que hay tanta información que por esa razón no termino ningún proyecto, y este año tengo que terminar, porque quiero hacer otras cosas. Por eso digo que eres una persona muy, pero muy atareada. Simplemente me queda darte las gracias por ofrecernos esta visión tan realista acerca de lo que solemos llamar los misterios de Marte. Esta visión tan realista que yo tengo que decir que me has tirado algún mito que yo tenía por ahí deseando de creer, Pero bueno, simplemente eso, darte las gracias por sacarnos este rato que nos has dedicado. Y nada, pues mandarte un abrazo muy fuerte, que sigas trabajando a tope. Y bueno, y espero que los oyentes, los interesados, acudan a las direcciones que has dado y usen esos medios para localizarte. Así que nada, Chris, te vamos a dejar, que un abrazo muy fuerte. Vale, un abrazo, Ignacio. Bueno, antes de cortar, que sepáis que el programa sigue, que además despedimos a Chris, pero el programa sigue. Y que recordar que tenemos ahora mismo una charla sobre la guerra de los mundos de H.G. Wells, que es maravillosa. Así que... Entrevista fase bonus, extraída directamente de los archivos sonoros del programa y presentada en un audio independiente por su especial interés y valor documental.